acaba ya la tarde. La última que queda y nuestros ojos que están callados lloran de pena. Que te amo.